Solo para recordar que aquí hoy día que no solo nos reúne la música, también aquí estamos denunciando, estamos convocando para compartir la rabia. Y uno de los temas que siempre nos ha reunido como Aquelarre es el hecho que hoy día mujeres, niñas están arriesgando sus cuerpos, están abortando en la clandestinidad, solas. Y nosotros aquí siempre hemos apostado a denunciar la violencia machista, patriarcal. No creemos en el Estado como dueño o patrón de nuestros cuerpos, ni en el mercado. Y aquí denunciamos y llamamos a todas a sumarse a nuestra lucha por el aborto autónomo, que varias de nosotros estamos llevando desde varios años, como ustedes saben. Aquí en la puerta pueden ver el número de la línea. Por favor, comparten, hablen del aborto, practiquen el aborto, acompañen a sus hermanas, a sus amigas, a sus madres, a sus hijas, a sus primas, a sus vecinas, y que esto sea una de las rabias y una de las denuncias que aquí nos sigue uniendo.